With a head full of cunt. Buenas noches a todas y a todos los que estáis ahí al otro lado. Bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa rockero que podéis encontrar todos los jueves a las 9 de la noche, que se llama El Rocktubernio. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a El Rocktubernio. Aquí estamos una noche más, el comandante del sonido al otro lado del cristal y ambos a los micrófonos en un programa en el que vamos a seleccionar para todos y todas un puñado de canciones de artistas que debutan en el programa, porque aunque la historia de El Rocktubernio es legendaria y longeva, es más legendario y más vasto y más inabancable el universo del rock and roll, y por lo tanto todavía hay artistas que podemos recuperar y programar en este programa. Así que espero que nos quedéis con ganas y lleguéis hasta el final y disfrutéis con estos grupos y estos estas voces y estos artistas, en definitiva, que hemos preparado esta noche. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Marcelo. Aquí estamos, mano a mano, tú y yo, y Quique, pues, no ha podido venir. Y bueno, pues efectivamente, aquí estamos. Hemos preparado un set list de canciones, de bandas y de artistas, pues que no han sonado a lo largo de estos 12 años de trayectoria del Rocktubernio. Y bueno, nos tiene que contar Marcelo con qué canción y con qué grupo o banda pues hemos comenzado el programa antes de la sintonía. Pues el primer debutante es una banda de Carolina del Sur que fundó Kenny Robbie a principios de los años 90 o a mediados de los años 90. Este hombre inicialmente estaba envuelto en los quehaceres con una banda de punk rock que se llamaba The Lubricators, pero no tardaría en involucrarse en las armadas del country rock alternativo o incluso pues de la americana, como llaman ya desde hace unos años a todas estas músicas que nos recuerdan que la raíz americana es insondable. Y allá pues por el año 97 publicó un segundo disco, que es este Hi-Hat. La banda se llama Six String Drag y es un grupo que enseguida llamó la atención de Steve Earle, que produjo junto con Ray Kennedy este disco que acabamos de escuchar y cuya primera canción, la que abría la cara A, porque este disco ha sido reeditado pues no hace muchos años en vinilo, pues hemos escuchado un tema fantástico titulado Bottle of Blues, que sirve para dejar constancia de que este grupo, que es uno de mis favoritos dentro del género, es uno de los más sentidos, originales y recomendables dentro de esto del country alternativo. Bueno, pues aquí seguimos, vamos a ir cogiendo velocidad a este programa del Rocktubernio y ahora vamos con sonidos más de heavy metal clásico o hard rock clásico, con una banda relativamente nueva que se nació en el año 2019. Es una banda de origen holandés que estuvo tocando el otro día en Zaragoza y además hicieron un sold out ahí en la sala Utopía. Yo estuve viendo el concierto y la verdad que nos lo pasamos muy muy bien. Actualmente pues es una banda cuyas componentes son todas chicas, es una banda femenina y bueno, es una banda, como digo, de origen holandés, pero que ahora mismo pues las músicas pues son de distintos países. Ellas hacen un heavy metal clásico así muy molón, es una banda de chicas súper entusiasta y bueno, hay que decir que son la banda Cobra Spell. Hay que decir que anteriormente, hasta el año 2022, el cantante de esta banda era el cantante de Hiten, la banda valenciana, Alex Panza. Posteriormente pues ficharon a una vocalista fenomenal de Barcelona que se llama Chris Vega y yo creo que le dio un toque de calidad tremendo, y ya con Chris Vega pues publicaron el que hasta ahora es su disco debut, su único LP, un disco llamado 666, que aquí me lo he traído yo en formato CD firmado por las cinco componentes de Cobra Spell. Bueno, hay que decir que en Cobra Spell su líder es Sonia Anibus, que estuvo anteriormente en Crypta, en Burning Witches. Es una guitarrista fenomenal y dio una masterclass con la guitarra ese día en el concierto. Tremendo. Vamos a pinchar un tema de Cobra Spell, la canción que abre el disco después de la intro, está Sex. Y bueno, pues ahí van la Cobra Spell como segunda banda debutante del programa de esta noche. Yeah. Ahí estaban Cobra Spell con esa canción con la que abren su, su disco debut, 666, la canción se titula Sex y Sex, y si no, si tenéis la oportunidad de verlas en directo por ahí por donde vosotros os encontréis o vosotras os encontréis, no os las perdáis porque es una banda fantástica, son unas tías súper majas, súper entusiastas, unas grandes músicas, y la verdad que en el Utopía dieron un concierto tremendo. Pues aquí lo que acaba de dar comienzo, llevamos dos canciones, es el Rock Tubernio. Aquí nos puedes encontrar todos los jueves a las 9 de la noche en directo. ¡Viva la Sagrada Hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la Anástasis! ¡Viva! ¡Viva la Apocatástasis! El Rock Tubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Y otros debutantes, esta super banda llamada Unidad y Armonía, que es un gran proyecto que en el año 2013 editó un disco titulado Homenaje a Módulos y que se sobrenombraba también como Todo tiene su fin, como no podía ser de otra manera. Un disco que promovía Miguel Martín, que está pues tocando guitarra, algunos bajos en casi todas las canciones del vinilo, y que permitía que un montón de artistas de diferentes de diferentes latitudes andaluzas, sobre todo de Granada, aunque ahora la canción que vamos a poner ahora está encabezada por la voz de Álvaro Muñoz, el cordobés de Tarik y la Fábrica de Colores, pues eso, versioneaban un buen puñado de canciones de la mítica banda Módulos de Pepe Robles, y la canción que vamos a poner es la que abre el disco y que originalmente pues estaba incluida, yo creo que en el primer disco de Módulos, allá por el año 70 o 71. La canción se titula Luz Errante. Eres como luz errante que camina noche y día, que al pasar le sopla el viento y el deseo te ilumina. Bueno, pues aquí seguimos. Y después de este fenomenal tributo a Módulos, pues nos vamos a ir un poco lejos. Nos vamos a ir a California para pinchar a una banda que hasta ahora tampoco había sonado en todos estos años en el Rock Tuberneo, y la verdad es que a mí me apetecía. Es la banda que a mí, de todo aquel movimiento, pues que entre hacia finales de los 90, principios del 2000, pues se llama el metal alternativo. El nu metal era a mí la banda que más me gustaba, la que me parecía más molona. Entre aquellos Slipknot o Korn o Limp Bizkit, pues a mí la banda que realmente me gustaba era System of a Down. Una bandaza tremenda con unas canciones absolutamente increíbles de cuatro musicazos, de cuatro músicos que son americanos pero descendientes de armenios. Y bueno, pues debutaron en el año 1998 con su álbum homónimo System of a Down, un álbum producido por Rick Rubin. Y bueno, pues aquí me he traído pues este disco en CD para pinchar un tema que es súper chulo, que siempre me ha gustado mucho. Me ha parecido siempre una canción muy caótica en la línea de las canciones de System of a Down. Y bueno, pues nada, vamos a pinchar a esta banda californiana que... Vamos, la vamos a pinchar a continuación. Tremenda, este Sugar, la tercer corte de del álbum debut de System of a Down, el álbum homónimo en el año 2001, tres años después. Este álbum debut es del 98, tres años después publicaron el Toxicity. Desde luego aquellos dos discos son tremendos y yo creo que son historia de la música. Se rumorea que quizás los System of a Down pues estén preparando canciones para un nuevo disco. No se sabe, la verdad que estaría muy bien. Muy bien descubrir cómo suena esta fenomenal banda pues ahora mismo. Bueno, pues aquí seguimos. ¿Y cuál es la siguiente, pues ahora siguiente grupo debut? A ver. Nos vamos al Reino Unido, Miguel. Vamos a escuchar a esta banda inglesa que responde al nombre de The Outcast Band. Es un grupo que yo creo que solo llegó a sacar dos discos. El segundo de ellos es este que tenemos aquí, del año 2010. Es un grupo que se movía en las arenas movedizas y un poco ignotas del folk rock y del Celtic rock de los años 90 y primeros 2000. Este disco es del año 2010, pero tiene ese sonido ahí perfectamente graduado y petrificado. Y el caso es que escuchando a The Outcast Band, pues es inevitable recordar a bandas como Levelers o Oyster Band. Vamos a escuchar la canción de este disco muy recomendable que, como digo, publicó en el 2010 y que se titulaba The Longest Smile, con el que The Outcast Band pretendían aspirar a grandes empresas y se quedaron un poco ahí, pues eso, en el olvido, pero es el momento de hacer justicia y vamos a recuperar a esta buena banda aquí en el Rocktubernio. Esta canción se titula The Garden Song. Aquí estaban estos jardineros del mejor folk rock podando los chupones y las hojas que no dejan entrar el sol y quedándose solo con lo esencial. Y este era el arrollador comienzo de este disco que publican en 2010, este The Longest Smile. Bueno, pues aquí seguimos y yo a Marcelo le tengo que decir que mañana él y yo nos vamos de concierto. Mañana es actualidad y tenemos que dejar constancia en el programa de esta noche. Nos vamos a ver a los escoceses de Glasgow, GAN, los cuales pues desde hace ya bastante tiempo van a tocar en Las Armas y desde hace ya unas cuantas semanas pues tienen todas las entradas agotadas. Uh-huh. Va a ser un acontecimiento ver a esta banda que yo viví tan de lleno a finales de los 80, principios de los 90, los GAN, esa banda de hard rock tan molona, que sobre todo se le recuerda por aquella trilogía fantástica de sus tres primeros álbumes, el Tacking on the Wall. Ahí estaba Better Days, ese tema que tan buenos recuerdos me trae. Este álbum era del año 1989, cuando se debutaron. Luego sacaron el Galus en el año 92 y el Swagger en el año 94. Esos tres discos son una auténtica barbaridad. Luego han seguido sacando discos, se fue el cantante original, ahora canta el bajista, uno de los dos hermanos Gizzy, y bueno, pues es una banda que se mantiene en bastante buena forma, porque este año 2024 han publicado un disco llamado Hombres, que la verdad es que está muy, pero que muy bien. Sí, sí, la verdad es que está bastante, bastante potente el disco. Sí. Y no todo es nostalgia, porque sacar un disco a estas alturas como Hombres, pues no, vamos, no es tarea fácil, supongo, mantener ese rollo fresco y aguerrido que caracteriza al grupo y trasladarlo a estos momentos con los pormenores de la edad y las circunstancias, pues bueno, pues la verdad es que yo creo que lo han conseguido con este disco. Pues sí, pues nada, aquí vamos a pinchar un tema de GAN, que parece increíble que no haya sonado nunca en el Rock Tubernio, la verdad. Y bueno, pues aquí me he traído una edición original en vinilo de su segundo disco, ese que publicaron en el año 1992, Galus, ese álbum en cuya portada pues aparece el que es una especie de ídolo nacional escocés, un boxeador que desarrolló su carrera en los años 30 y 40, Benny Lynch. Es una portada muy muy guapa y bueno, pues aquí en este disco pues aparece uno de los temas más hard rockeros de GAM, la canción que abría el disco, Still Your Fire, que seguro, Marcelo, que mañana la escuchamos en Las Armas. Con el puño en alto. Vamos a escuchar este tema de GAM, este Still Your Fire, directamente desde el plato de vinilos de La Madriguera de Radio Topo. Nobody prayed for me. Only ever tell you what they want you. Qué bien están envejeciendo estos discos, ¿eh? Estos discos tan... Cada vez suenan mejor. Tan guays, cada vez suenan mejor, exacto. Siguen sonando ahí con un sonido bien fresco, bien agradable. Y bueno, pues mañana iremos a ver a los GAN. A los GAN, sí. Nuestros oídos cada vez mejor y estos discos cada vez suenan mejor, efectivamente. Mañana ahí estaremos. Pues nada, quedan en principio 3 canciones y sí. Nos va a comentar ahora Marcelo cuál es el siguiente grupo de artista. Ahora vamos a escuchar a los debutantes de Bundles. Debutantes porque este es el, yo creo que el único disco que sacaron y es la primera vez, por supuesto, que suenan en el Rocktubernio. Esta banda en la que encontramos entre sus miembros a la gran Kimia Dawson, que es una artista conocida en solitario, pero principalmente quizás también por la banda de Moldy Peaches con Adam Green, que pues tantas alegrías dio a los indies de antaño, ¿no? Y aquí en este disco de Bundles pues se junta con Jeffrey Lewis, que sí que ha sonado en el Rocktubernio, y con su hermano Jack, de los Lewis de Nueva York, y montan pues este grupo que está en sintonía con lo que ha hecho esta artista durante pues tanto tiempo, con esa música aparentemente descuidada, pues tierna y agresiva a la vez, música casera que en apariencia no tiene grandes pretensiones, pero que luego llega hondo. Así que vamos a escuchar la segunda canción de este disco, Estos piratas declarando una guerra. pasado, el presente y el futuro de todas las músicas que laten dentro de las fronteras de aquello que conocemos como rock. El Nocturno. Tenemos que montar un número para la fiesta de esta noche. ¿De qué tipo? Pues algo sexy, pero sin complicaciones. De nuestra época, Zairo. Bueno, pues aquí seguimos, encaramos ya poco a poco la recta final del programa y bueno, ahora va a sonar una banda que hasta ahora pues no había sonado y que estuvo hace poco también por Zaragoza y en el que para mí hasta ahora es mi concierto favorito de todos los que he ido en este año 2024. Sí, lo recuerdo que me pusiste en un mensaje, ha sido una noche memorable, ya sí. Te contaré. Para que veas. Hablamos de una banda de Chicago, típica banda que siempre ha estado ahí, pero a la cual tampoco has hecho demasiado caso y pasan por tu ciudad, dan un concierto poniendo todo patas arriba y te haces súper fan. Hablamos de la banda de Chicago, en Ucenuf, una banda que se podría catalogar pues dentro de lo que de aquello que se llamó hair metal de la segunda mitad de los años 80. Era una banda pues que en su día en Estados Unidos pues competía con Poison, con todas aquellas bandas como los Twisted Sister, etcétera, etcétera, y que en Estados Unidos pues sí que tenían bastante repercusión y fuera de los Estados Unidos yo creo que bastante poca, y la verdad es que aquí en el estado de España pues tampoco era una banda demasiado conocida, una banda pues que es tremenda, con unos discos impresionantes, con aquel disco debut homónimo tremendo que me lo he traído aquí para poner una canción aquí al Rocktubernio, y bueno, la verdad que dieron un concierto tremendo, su líder, el que siempre fue el bajista de la banda, Chip Zenuf, que ahora también es el vocalista, la verdad que interactuó mucho con el público, estuvo súper simpático y la verdad es que pues nos lo pasamos muy bien escuchando todos aquellos clásicos de los Enuf y también unas cuantas versiones de los Beatles, porque esta banda es muy fan de los Beatles y de hecho tienen por ahí un disco de versiones de los Beatles. Vamos a pinchar un tema de este álbum debut de Enuf, su álbum homónimo que publicaron en el año 1989. La canción yo creo que fue la segunda que sonó en aquel concierto, Kiss the Clown, y bueno, pues es una canción que se la quiero dedicar a las dos personas con las que vi el concierto y nos lo pasamos tan bien. Esta canción pues va dedicada a Ezequiel y va dedicada a Paz, y como digo, va a sonar en vinilo, una edición original de este disco homónimo de Enuf. Lo que va a sonar, como digo, es Kiss the Clown. ¡Kiss this! We'll be right back. Pues ahí estaban los originales y primigenios en un cenuf. Esta canción, Kiss the Clown, aparecía en su álbum homónimo debut del año 1989. Ese álbum con esa portada tan característica, con el signo de la paz en verde. Una portada que siempre, igual que el grupo, siempre ha estado ahí. Y la verdad es que durante todos estos años le podíamos haber hecho más caso a este grupo, porque indagando en sus discos, la verdad es que es un discazo, pero, o sea, es un grupazo, pero aquí, pues en España, la verdad es que tampoco es un grupo que haya tenido demasiada notoriedad, pero en los Estados Unidos, pues sí. Y bueno, pues aquí vamos a finalizar el programa, porque ahora Marcelo pues nos va a presentar ya la última canción del programa de esta noche, que es de otra banda que es debutante en el Rocktubernio. Así es, Miguel. Estamos hablando de un artista y de una banda, en definitiva, que debutó ya hace muchos años en el corazón de muchos españoles y españolas, pero que hoy debuta en el Rocktubernio. Y es un disco que además al año que viene cumple 30 años. Estamos hablando de Carlos Vives, que en el año 1995 editó este La Tierra del Olvido, que poco a poco y con el transcurso de los años se ha convertido pues en un al menos pequeño clásico, ¿no? Era un disco que tenía cierta ambición en lo musical, porque quiso que de alguna manera hiciera eclosión esa fusión entre la música de la que él venía, esa música regional que conocimos aquí a través del disco anterior, los clásicos de la provincia, el vallenato con el rock, y juntó a músicos que ya estaban con él de antes y luego pues otros músicos que se sumaron al proyecto, como por ejemplo pues el batería, que venía de grupos de rock y que él mismo en algún momento dijo que cuando le llamaron para este proyecto no lo entendía bien, porque pensaba que tenía que haber llamado a algún batería que venía de la cumbia o algo así, y decía que se sentía más perdido que, vamos, que Adán en el Día de la Madre. Y el caso es que aquí estaba también el gran guitarrista Teto Campo, que falleció hace poco y a quien hemos escuchado en el Rocktubernio a través de su grupo Bloque de Búsqueda. Y luego también a un disco que tenía cierta ambición así en lo literario y en el ámbito así más reivindicativo, porque había esa intención de alguna manera pues plantear un discurso sobre el derecho a la no integración de las comunidades indígenas, y había ciertas referencias antropológicas y bueno, pues había muchas cosas de interés que hoy vamos a traer aquí en el Rocktubernio a través de la penúltima canción del disco, ese tema titulado Ella, que sirve para cerrar el programa de esta noche. Bueno, pues aquí va a finalizar el Rocktubernio de esta noche. Han sonado 9 artistas o grupos que debutantes, han sonado 5 en CD, 4 en vinilo, y con Carlos Vives pues vamos a finalizar. Marcelo, nos vemos el próximo jueves. Así es, nos vemos. Ella es como el aire necesario para respirar, pero se te escapa cuando tú lo abrazas.